y para eso hay que clamar a Él. Y cuando uno clama a Él, está reconociendo que uno no puede, está reconociendo que uno es débil, está reconociendo que uno no tiene fuerza, que uno depende total y absolutamente de Dios. El Señor es grande, hermano. Oh, alaba al Señor, hermano. Gloria al Señor. Alaba al Señor. Por favor, dale gloria al Señor. Con tus propias palabras, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Y termina este pasaje de la roca, dice, como la garantía de la iglesia. ¿Cómo sabemos si la iglesia de Cristo triunfará? ¿Qué garantía tenemos de que esto será un hecho cierto? La garantía, como decíamos, es la misma palabra de Cristo. En el pasaje de Mateo que estamos viendo, Jesús termina diciendo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Voy a leer un comentario, voy a leer una página de un libro que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, escrito por Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana. A mí jamás, yo nunca he querido, nunca me apropio de las cosas que son de otro, hermano. Porque esto el Señor se lo mostró a él. Y él lo plasma en un libro para bendecir a otros. Te repito, se llama Miguel Núñez. El libro es Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y él es pastor de una iglesia bautista. Para los que a veces livianamente dicen, pero si los bautistas tienen menos fuego que un chonchón. Para que uno se pierde con una piedra en los dientes, hermano, por decir tamaña idiotez. Porque el Señor usa a todos los que son honestos. Y Él dice, en esto, de la garantía de la iglesia, que la iglesia nunca morirá, son sus palabras. Si ya Él lo ha garantizado, ¿qué hace el pueblo de Dios con los brazos cruzados, amedrentado por Satanás, un enemigo derrotado? El reino de Dios ya fue inaugurado aquí en la tierra. A nosotros como iglesia nos toca proclamar su victoria. Estos no son tiempos para cobardes. No son tiempos para seguir echados en nuestras camas y mucho menos para permanecer dormidos en nuestros laureles. Estos son tiempos de valor, desafíos, entrega, trabajo arduo, compromiso, definición. Tiempos para ser enfrentados por hombres y mujeres de Dios. Estos son tiempos para creyentes que están dispuestos a no detenerse ante las adversidades, que estén decididos a continuar incluso después de haber visto la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la santidad de Dios trivializada y su palabra comercializada. Y que aún después de todo esto estén dispuestos a decir, primero herido por su causa que escondido y retirado por temor, primero pobre que vendido por dinero. Primero rechazado por vivir su verdad antes que popular por traicionarla. Primero aislado del mundo antes que contaminado por el pecado. Primero muerto antes que negar su nombre. La iglesia no es un grupo de personas que se congrega en un lugar para adorar y alabar a Dios. Cualquier otro movimiento religioso puede hacer lo mismo. No es tampoco un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana y divertida. No, la iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado. Y al hacer eso, hace tambalear las puertas del infierno. La iglesia necesita regresar a donde comenzó, debajo de la cruz, y centrarse en la palabra de Dios. La iglesia necesita recordar, sin olvidar jamás, ¿quién la fundó y quién garantizó su futuro? Con eso en mente, podemos lanzarnos entonces a realizar su trabajo como Dios nos reveló en su palabra, sin vivir preocupados de si la iglesia sobrevivirá a estos tiempos. No existe la menor posibilidad de que la iglesia sucumba. Cristo es la roca y toda edificación construida sobre la roca podrá soportar los embates de la tormenta. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermano, esto es un desafío, pero yo lo leo y un tremendo desafío para mí, hermano. Porque uno predica después que el Señor algo le ha hablado a uno. Porque si no es vender humo, es vender una pomada que nadie la cree. Pero hermano, esto no tiene vuelta atrás. Es un camino sin retorno. Sin retorno. O sea, yo no sé, hermano, pero esta congregación Renacimiento va a dar la pelea contra el diablo que ya está destruido, pero va a terminar de destruir. Y vamos a ir y luchar por los que están perdidos y desvalidos. Y vamos a levantar vallados. Y vamos a decir que hay un solo Dios, que Jesucristo está vivo, que hoy día tiene poder y que los principios, las leyes, la verdad de Dios son eternas. No son transables con nada. Con nada. Y si usted está dispuesto a sumarse a la lucha, bienvenido sea. Hay muchas formas de sumarse a la lucha. Muchas. Por eso es que Dios tiene un amplio abanico de ministerios, porque está desde servir, de orar, de hospedar, de ayudar, de tirar una mano, hasta que va al frente de batalla a lo mejor a muchas cosas. No hay nadie que sobre en la iglesia de Dios, porque nadie se puede mover si es que no hay alguien respaldándolo, otro hermano que esté ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y no estoy enojado, estoy contento. Es que es así, por hermano. Es que es así. No es tiempo ya para otras cosas. Puedes poner, hay una cosa, tú, Ceci, lo de los objetivos. Porque hay un poco, hay un par de cosas nomás que queremos decir, que está entroncado con todo lo que hemos predicado. Nosotros nunca nos hemos puesto objetivos como congregación, pero este año sí decidimos ponerlo. Y usar un año es pesado cuando uno se va. Usted sabe que enero y febrero todo muere en Chile, ¿no? Y después volver en marzo, mientras uno se junta y mientras volvemos, ¿no? Al final termina en mayo partiendo el año. Entonces vamos a tomar el año desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. Y hermano, tenemos algunas cosas que queremos compartir con ustedes. Esto se les mostró ya a todos los hermanos que sirven, que están en liderazgo. Y con esto vamos a terminar, antes de tomar nuestra Santa Cena, pero con esto vamos a terminar. Que hay algunas cosas que nosotros queremos plantear, hermano, que la hemos orado, la hemos pensado, la hemos meditado con otros hermanos. Cuando quieran lo pueden presentar. Es cortito, otra vez los pingüinos. Algo nos quiere decir el Señor. Eso no está en el video. No, sí, pero. Ah, pero es que este que viene después. Ah, los objetivos. Bueno, ya está bien, déjalo ahí, dejémoslo ahí. Para trabajar en equipo. Va, parte de nuevo, parte de nuevo, parte de nuevo. Porque yo los tropié el video para empezar de nuevo con. No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, pa. Trabajar en equipo. Ahí dice, esto es un aviso del Transantiago en Alemania, entonces dice que lo bueno es, en serio, lo bueno es viajar en grupos. Lo bueno de viajar en grupos. Es más inteligente viajar en grupo, dice, ¿ya? Es más inteligente viajar en grupos. Ya, entonces ahí, bueno, tome el bus y qué sé yo. Pero lo que queríamos decir, de trabajar en equipo, hermano. ¿Se da cuenta que solo no podemos?